Bienvenidos al episodio 292 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el precavido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, Beto. ¿Cómo está tu vista? Pues está. Ahí sí. ¿Qué? Técnicamente tengo ojos, dice Beto. Sí, tengo ojos y todavía funciona. Es que ya lo habíamos comentado, pero en tierra prima. Me tocó ir a revisión, entonces es probable que en algunos meses me toque una nueva intervención, pero en general, bien. Ok, bueno, si en definitiva va a salir todo bien, ¿para qué preocuparse? ¿O para qué preocuparse antes de tiempo, aunque vaya a salir todo mal? Sí. Mira, para fines prácticos, aún si la siguiente operación fuera con resultados, al menos sabemos que no puede acabar peor, entonces es bueno. Ok, está bien, Beto, está bien. Con este derroche de optimismo, ¿qué te parece si pasamos a contestar las preguntas que nos han llegado a nuestro podcast, Beto? Y bueno, no nos han llegado al podcast, pero sí tenemos en Twitter y en Discord, entonces creo que sí, sería buena idea empezar a atenderlas. Ok, en Twitter entonces partamos, tenemos una pregunta de Diego Brizón. ¿Cuál es la mayor reacción del público que les ha tocado experimentar en el cine viendo una película del universo cinematográfico de Marvel? Tiene que ser Avengers Endgame, ¿no? Creo que no hay forma de que rebases eso. Mm-mm. Y que fue aparte por escalas, porque fueron, al menos en la sala en donde me tocó verlo, fue en una función de medianoche en uno de los complejos. Creo que dicen que es el complejo más grande de América Latina. Yo tomaré su palabra, no estoy seguro de que sea así. Creo que fue en escalas, ¿no? Porque primero fue el On Your Left y fueron gritos. Empiezan a aparecer personajes y son gritos. Creo que en particular el de Spider-Man, cuando aparece Spider-Man, fue un grito bastante más fuerte. Ajá. Y creo que el acabose así cuando se amenazaba con caerse la sala, fue cuando se vino el Avengers Assemble. Sí, yo diría que en mi caso fue más fuerte el Spider-Man, pero esa película tuvo varios momentos. Fue, cuando inicialmente le cortan la cabeza a Thanos, también la escena en la que Captain America logra levantar el Mjolnir. Sí, yo diría que esas tres, y la que ya mencionábamos. En Spider-Man, la última, cuando aparecen los otros Spider-Man, spoilers. Y bueno, se me quedan varias en el tintero en estos momentos. Pero es difícil pensar en algo. Ah, bueno, cuando aparece Thor en el campo de batalla en Infinity War, después de que hace su side quest buscando el reemplazo del Mjolnir, también fue un momento en que la gente reaccionó bastante bien. Cuando aparece Captain America y a salvar a Vision y Scarlet Witch. Sí, es que yo creo que ahí a lo largo de las películas de Marvel se han dado esos momentos una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Vamos, si te vas un poquito más atrás, en Civil War, cuando aparece Spider-Man, también fue una reacción muy muy fuerte. Pero sí, yo creo que no hay ninguna que rebase al crescendo que fue Endgame. Sí, sí, es bien difícil de superar. Sí, se fueron sumando, se fueron acumulando, y yo creo que es el Avengers Assemble y la otra cuando... Que esa película está muy bien... Cuando Tony Stark... ¿Cuál? Cuando Tony Stark tiene las gemas. Mm, sí. Justo antes de que haga su propio snap. Creo que también es un momento que también fue muy, muy fuerte. En I Am Iron Man. Ok, Beto. Sigamos con las preguntas porque olvidaba que... Bueno, para este episodio no tenemos demasiado tiempo, pero para el episodio anterior tampoco. Así que quedamos a la mitad de una metralleta de preguntas de Jorge Hernández. Sí. Parafraseando y adaptando la primera que nos quedó pendiente, ¿les gusta el trabajo de Ivan Reis? Mayormente sí. Obviamente que le debe mucho a Alan Davis, pero en general me gusta. Tal vez lo que no me gusta es algunos de los trabajos que ha hecho, no por su culpa, por cierto. Pero diría que la época favorita de él para mí fue hace ya casi 10 años, digamos que a principios de la década pasada, mediados de la década pasada, creo que estaba haciendo su mejor nivel. Tal vez lo encasillaron mucho en los cómics de supergrupos, pero sí, creo que para nivel de trabajos de superhéroes en particular, de acciones, hace un muy buen trabajo. Sí, a mí también en términos generales me gusta, creo que tiene sus limitaciones, pero en términos generales es bastante agradable a la vista. Y creo que es uno de esos ejemplos que nos muestran que algún día vamos a tener que empezar a hacer árboles genealógicos artísticos, ¿no? Sí. Porque él en entrevistas cuando habla de influencias, a quien menciona es a Brian Hitch, no a Alan Davis. Entonces, sí, Sí. aquí la cosa es que sin Alan Davis no tenemos Brian Hitch, habría que empezar a hacer hilos. Sí, definitivamente. Y también tiene un estilo un poco. Yo lo compararía, por ejemplo, a Neil Adams y a Dick Dillon. Pero bueno, ese soy yo. Sí, pero ahí ya son más en cuestiones muy, muy específicas. Pero digo, es como todos los que dicen, ah, es que mi mayor influencia es Jim Lee, entonces tu mayor influencia es John Byrne. No te has dado cuenta, pero algún día te darás cuenta de lo que pasó. Creo que se diferencian bastante de todo, o sea, suficiente, no, no bastante, pero suficiente, como para que uno no lo vea claramente. Pero el otro día estaba escuchando Rocky Raccoon, Beto, en mi. Ya, que nunca terminará en mi afán de escuchar las canciones de los Beatles una y otra vez. Y me cayó la teja que Rocky Raccoon y Carolina Drama son parte del mismo árbol genealógico también, musical en este caso. Así que sí, las influencias siempre están por ahí. Ok, siguiente pregunta, Beto. Siguiendo con la andanada de preguntas que nos dejó Jorge, ¿el trabajo de Sam Kiet? Sí, sobre todo en los 90. Te diría que el trabajo actual que está haciendo no, no me gusta tanto. Pero de Max me gusta mucho. Yo diría, y Epicurus de Sage, es como el trabajo de Sam Kate que más disfruto. A mí me gusta mucho en todas partes e incluso lo que está haciendo actualmente a mí todavía me gusta bastante. Son historias muy distintas, entonces a lo mejor no es tanto en términos artísticos, porque como artista creo que sí sigue haciendo cosas muy, muy sobresalientes, pero está trabajando ahora en historias distintas a lo que hacía décadas pasadas. Yo diría que se ha vuelto aún más, no sé si, no, abstracto no es la palabra, pero expresionista tal vez, no sé, su estilo se ha acentuado, para bien y para mal. Y en mi caso me gustaba más un poquito, me gustaba más el trabajo cuando era un poquito más tradicional. ¿Quién nunca fue profesional? ¿De qué estás Un hablando? poquito más tradicional, Beto. O menos exagerado que el que está haciendo ahora. Ok. ¿El de Rex Morales? No, el de Rax Morales no. Hay algunas cosas que no me molestaban tanto, pero en general sí, sí lo veo demasiado derivativo y me parece que no es tan buen narrador. Que ahí en ese aspecto es la parte que a mí me hace verlo como que alguien cumplidor, pero no más allá. A mí creo que hay viñetas que le quedan bien, pero es muy disparejo su arte en un mismo cómic y en varios cómics también. Hasta que no me lo dijeron, no me di cuenta que era muy admirador de Will Eisner. Y una vez que me lo dijeron, dije, sí, no pude dejar de verlo. Pero me desagrada esa. Siento que es una. Es muy inconsistente la forma en la que a veces es hiperrealista y otra vez es que es hiperexpresionista con las cosas, o muy caricaturesco. Entonces no, no, no me termina de gustar el trabajo de él. Tampoco me gusta la forma en la que hace los negros, que se ven estos como esta tinta pastosa, no sé cómo describirlo, pero no, no, no me termina de gustar. Y cuando usa aplastas, ¿no? Pero no sin llegar a que sea alto contraste. Sí, no sé. Se ve sucio, es como un derrape de tinta, Beto, no sé, pero no, no me gusta. Ok. ¿Qué etapa de Guardianes de la Galaxia recomiendan? La de Anthony Lanning, con varios dibujantes, entre ellos Paul Pelletier, que es lo que sigue a Annihilation, así que es un cómic de por allá por el año 2007, probablemente. Algo así, sí. Después pregunta, no ubico mucho, o sea, no dejo que Beto conteste porque creo que está de acuerdo conmigo, ¿no, Beto? Y sí, sería esa. Y si quiere algo más reciente y a lo mejor un poquito más llegado a las películas, lo de Alien. Sí, pensé que iba a decir Bendis, pero no sé por qué pensé eso, Beto. No ubico mucho, pero Star-Lord es o fue en los cómics como el del MCU. Actualmente lo es, pero nunca antes lo fue. Así como tipo payaso chistoso. O los cómics es más serio, es bastante más serio, un poco excesivamente serio, bien melodramático, algo existencial. Es un personaje de Steve Englehart, era bien distinto. Sí, y si recuerdo que en un capítulo de Avengers, Earth Mightiest Heroes, salieron los Guardians of the Galaxy y Star-Lord era más como un tipo Capitán América del espacio. No, tampoco era, no veo el comparativo con el Capitán América por ninguna parte, pero sí era un héroe bastante más serio y sí tendía a hacerse cuestionamientos existencialistas, lo cual, pues sí, evidentemente lo delataba como un héroe de Steven Gerhardt, pero pues tuvo una evolución bastante clara. Cada vez que aparecía se le veía de una forma un poquito distinta. Sí. Era un personaje un poco más ambiguo, o sea, por eso Beto yo creo que no está de acuerdo con el tema de Captain America, porque no era tan bienhechor, por decirlo de alguna forma. No, es un aventurero y es bastante pragmático. Y en ese sentido creo que esa es una palabra. Sí, más Han Solo que Captain America. Ajá, sí. Tiene un pragmatismo de repente para hacer las cosas que jamás verías en Steve Rogers. Sí, sería capaz de tomar decisiones altamente cuestionables que Captain America jamás tomaría. Sí. Como Seguiri ya dice, ¿les gusta que las películas afecten el desarrollo de los personajes en los cómics para hacerlos más similares? Pues depende. Hay veces que si lo hace nada más para que se parezca y tratar de generar lectores y no hay una construcción adecuada, pues sí puede ser molesto. Pero si dejas que influya el personaje y lo utilizas como una forma de construir o hacer cosas interesantes con él, por mí está bien. Yo insisto, a mí el tema de la continuidad creo que a veces se convierte en un lastre innecesario. Entonces, si el resultado son buenas historias, por mí está bien. Si es nada más tratando de generar más ventas y no lo aprovechas para hacer que el personaje sea interesante o las historias sean mejores, pues sí me parece un desperdicio. Yo te diría que tengo un ejemplo. No, no tengo un ejemplo porque es al revés, pero el problema de esto o de este concepto que estás describiendo pasa cuando el personaje con el que se hace es un personaje que a ti te gusta y que has seguido por mucho tiempo. Porque cuando de buena a primera en un par de meses tu personaje favorito de hace, no sé, 10, 15 años pasa a ser otro personaje completamente distinto, sí que es molesto, obviamente. Pero, no sé. Diría que en la mayoría de los casos con el MCU a ver, creo que salvo Star-Lord, la mayoría de los ejemplos son poco relevantes, porque más allá de cambiarle el aspecto físico, tal vez el traje, las versiones del universo cinematográfico Marvel y de los cómics son bastante similares. No da como para rasgar vestiduras, diría yo, en mi opinión. Creo que los Guardians of the Galaxy son el antiejemplo de lo que estoy diciendo o la excepción. Pero Captain America del cine es muy parecido al Captain America de los cómics. Black Widow del cine es muy parecida a la de los cómics, aunque tal vez la de los cómics sea un poquito más violenta, cuestionable, qué sé yo. Tal vez el caso de Hawkeye sea un caso más. Con un contraste más fuerte. Y Iron Man, obviamente, que en mi caso creo que eso juega a favor de Iron Man. Es mucho mejor, en mi opinión, el Iron Man del cine que el Iron Man de los cómics. En los cómics ha tenido sus momentos, pero sí de forma consistente. Es un personaje mucho más interesante y complejo, el del MCU. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los números de What If de Marvel o Elseworlds de DC que más han disfrutado? Ok, números de Elseworld es como una forma rara de preguntarlo. Sí, no. Pero What If he leído muy poco, así que no puedo opinar. De Elseworld. Es que ya hemos hablado tanto de los Elseworld. Me gusta mucho Speeding Bullets, Under the Yellow Sun, Cal, a pesar de que hay gente que lo detesta por un tema que yo creo que está bien desarrollado dentro del contexto de la historia. Es históricamente correcto. Entonces, a mí me gusta, creo que está bien hecho. Y lo dibuja José Luis García López, así que miel sobre hojuelas. The Nail, de Alan Davis. Hay varios de esos que me gustan bastante. No vamos a meter ni a Kingdom Come ni a Dark Knight Returns porque no eran Elseworlds. Aunque tal vez Kingdom Come sí. No me acuerdo si salió con el sello de Elseworlds cuando se publicó. Creo que para cuando salió ya lo habían deshabilitado. No, no es cierto. Fue en esa época, pero no estoy seguro si lo traía o no. Ya, bueno. Debía haberlo traído, pero no recuerdo si lo tenía. Ok, entonces ahí no estamos seguros. Pero bueno, hay varios de esos y hay bastantes más, pero ¿para qué seguir con el tema? De What If, Beto, ¿cuál recomendarías? ¿Alguno que te recuerdes? Aparte de, por ejemplo, el Spider-Man cósmico. Bueno, es que de What If hay muchísimas historias, sobre todo en el primer volumen, que fue el que salió en los años 80. Yo ese lo encontré de rebote, porque yo cuando lo empecé a comprar, pues era el volumen 2, que tenía algunas premisas interesantes, pero no siempre eran de la mejor calidad. Y en cambio, en el volumen 1 creo que sí había de repente mucho más libertad, porque incluso muchas de esas historias después se convirtieron en canon. Por ejemplo, en un What If es la primera vez que vimos a Jim Foster como Thor. También fue en uno de esos What If donde fue la primera vez que teníamos un Hulk con el cerebro de Bruce Banner, cosa que después se volvió parte de lo que hizo Peter David en la serie. Entonces, de aquella primera serie, pues está aquello, está. Había también en los primeros números, hacían algo muy curioso que era explorar varias posibilidades. No, no nada más era, qué pasaría si esto hubiera sido distinto, sino tomar varias historias. Usualmente lo hacían con tres. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros números debe ser de los primeros 10, no recuerdo qué números, pero debe ser por ahí de la mitad de la primera decena, no sé, el 7. Quizá 8, que era, ¿qué tal si alguien más hubiese sido Spider-Man? Es decir, si la araña no hubiera mordido a Peter Parker, sino a alguien más, ¿qué tanto hubiera cambiado el mundo? Entonces, en esas historias, en una era Flash Thompson el que era mordido, en otra era Betty Brant y en la otra era John Jameson. Y los resultados eran muy, muy distintos con cada una de esas variaciones. Y era bastante interesante la forma en la que lo resolvían. Había una historia en la que el tío Ben sobrevivía. Esa ya fue bastante más avanzada. Es decir, unos, no sé, 30 y muchos, 40 y pocos. Cuando el ladrón se mete a la casa de los Parker, mata al de tía May, no al tío Ben. Y sin embargo, eso no cambia tanto la historia, porque Spider-Man se convierte en un héroe y con la figura del tío Ben como un consejero. Entonces hay muchas historias en aquella primera serie que me gustan mucho, pero no sé si me atrevería a separar algunas. En la segunda serie hay algunas que tienen su encanto, pero no creo que no son tan buenas en términos generales, porque ya en aquel entonces veían la serie más como un semillero para posibles nuevos talentos. Entonces había escritores y artistas que presentaban su audición en esos cómics, era para lo que se usaba esa serie. Entonces, sí había por ahí algunas cosas curiosas, pero no tan buenas. Recuerdo que, por ejemplo, había una en la que el profesor Javier era quien tenía el ruidecito, era quien, por lo tanto, se convertía en el Juggernaut. Había algunas que se usaban más con sentido del humor, había algunas que jugaban un poquito con algunas nociones clásicas del universo, como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Frank Castle o Matt Murdock se hubiesen convertido en agentes de S.H.I.E.L.D.? No sé. La verdad es que del primer volumen sí recomiendo mucho que si pueden encontrar las historias, les echen un vistazo. El segundo a veces sí es un volado, qué tan buenas o malas van a ser. Porque, por ejemplo, había por ahí alguna en la que Spider-Man se cansaba con Black Cat en lugar de Mary Jane. Y aunque tenía dos, tres cuestiones interesantes, la historia era bastante malita, la verdad. Pero del primer volumen sí hay bastantes que valen la pena. Ok, me acordé de otra vez de Golden Age y relacionado con eso, JSA Secret Files, o Liberty Files, perdón. Que de hecho ya de Edwards incluso alguna vez nos habían preguntado directamente y si recomendamos por ahí varios. Sí. Aparte de esos que mencionas, pues habría que recordar Speeding Bullets, por ejemplo. Sí, lo mencioné, fue el primero que dije, aunque tal vez lo pronuncie mal. Ok, a mí me gusta la trilogía de vampiros, que empieza con Red Rain y luego no recuerdo cómo se llaman los otros dos. Crimson Mist y Bloodstone, creo que. Ok, habría que mencionar Superman Red Son, de las pocas veces que podemos hablar bien de un cómic de Mark Miller. Ajá. Pues eso, y los que mencionaste creo que son algunos de los cómics de verdad. El Gotham by Gaslight a mí me gusta mucho. Con un Miñola, un proto Miñola que apenas estaba jugando para encontrar su estilo. Y ya le da cachetiro y lava a la mayoría. Sí, además entintado por Craig Russell, entonces sí, incluso si algunas partes se ven más tradicionales, sí es muy muy bonito el resultado. Sigamos, Beto, sigamos. El mismo Jorge, ¿les gusta el evento de Marvel versus DC? ¿Qué concepto les gustó más de Amalgam? No tanto realmente, no lo odio en todo caso, pero me parece que me gustan más algunos de los unitarios que el evento en sí, digamos, la historia de ni el Marvel versus DC ni el All Access me parece que sean buenas historias, pero están constreñidas por el artilugio, o sea, no es difícil hacer algo mucho mejor con eso, aunque tal vez Kurt Busiek y George Pérez estarían en desacuerdo. Pero eso sí, no fui tan fan de Marvel versus DC cuando apareció. Yo creo que el problema más que el artilugio o el tener que tratar de tratarlos equitativamente, creo que en ese en particular el problema fue la forma en que lo construyeron y el que dependiera esas peleas individuales. El solo hecho de haberlo concebido como que va a haber algunas peleas y los fans van a decidir quién gana. Creo que el limitarte a que tuvieras que tener esas peleas y a que aparte el resultado a veces iba a ser la cosa cosa más ilógica o absurda, pues eso le puso algunas trabas innecesarias. Entonces creo que había algunas ideas interesantes y pues no va más allá de lo mucho que puedas disfrutar el ver juntos a personajes que de otra forma no verías así. Pero sí me parece que a nivel historia sí quedan a deber bastante. All Access no tiene tantas limitaciones, pero está a su vez atado al hecho de la forma en la que introdujiste el personaje y las reglas para cómo funcionaban sus habilidades. Entonces, sí creo que tiene ese problema. Y en cuanto a lo de Marvel Comics, hay muchos conceptos que me gustan mucho. Creo que eso ya alguna vez también los comentamos por separado, pero probablemente Spider-Boy sea si hay que elegir uno, Spider-Boy probablemente sea mi favorito. Sí. ¿Qué le gana Carl Kissel con Mike Bieringo, Beto? Y aparte siendo un héroe adolescente divertido, que tomaba lo mejor de los dos que le dieron origen. Entonces, sí, ajá. Sí, no hay mucho que puedes hacer para tratar de competir con eso. Uh-huh. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Cuál es su opinión del arte de Cary North? ¿Les gusta? Sí y no. Encuentro que abusa un poco del tema de... abusa de su entintador. O su falta de entintador, en este caso del colorista. Pero creo que hace algunas ilustraciones muy buenas, pero de repente veo sus lápices y digo, esto es como un esbozo de un lápiz, más que un dibujo súper acabado. Pero bueno, así él se entiende con su colorista, así que cosa de ella. Es que allá habría que apuntar que cuando empezó se entintaba a sí mismo. Entonces muchas veces pasa que hay artistas que no definen tanto los lápices porque saben que van a ir arreglando los detalles en las tintas. El problema es que si te acostumbras a trabajar así y de repente te ponen un entintador, pues si tú estás acostumbrado a que tus lápices son demasiado sueltos, ahí la cosa será pues justamente la relación que tengas con el entintador. Si el entintador entiende qué es lo que tú querías hacer y logra ejecutarlo de la misma forma. Entonces el resultado es que el arte de Cary North se vuelve bastante disparejo. Sí. Incluso ahora que no tiene un tintador, sino que lo que entrega es el arte digital y a veces depende del colorista, pues también depende de que el colorista entienda lo que él quería hacer al jugar con la luz y sombra, porque si utiliza los negros para crear alto contraste, y a veces si el colorista no entiende cómo está funcionando el alto contraste en la ilustración, el resultado puede verse extraño. Entonces, en general me gusta su trabajo, pero sí me parece que esa forma peculiar de trabajar se presta a que se vuelva muy disparejo. Sí. Sí, o sea, hay dibujos de Karin o cómics de Karin Nord en los que las figuras son demasiado difusas, no carecen de no están delineadas completamente, están esbozadas apenas. Y no se ve bien, se ve como un cuaderno de sketch, de boceto, más que como un cómic acabado. Entonces, si te gusta eso, porque el tipo es muy buen dibujante, de hecho, yo creo que el tema pasa más que nada por su velocidad. Si te gusta cómo se ve eso, lo vas a disfrutar igual, pero si no te gusta, en mi caso, me gustan las líneas del entintador, me gustan los contornos negros de los personajes. Generalmente me... no siempre, porque a veces el efecto está bien logrado, pero... me desagradan las líneas borrosas. Cuando les quitan las líneas y lo completan todo en color, generalmente esos efectos no me gustan. Pero como dije, siempre hay excepciones. Hay gente que lo hace muy bien. Sí, además, a mí hay algo que me gusta en su trabajo. Yo cuando lo descubrí es porque es el artista de una de las etapas más infravaloradas de Daredevil. Él estuvo durante bastante tiempo como artista principal del título con guiones de Carl Kissel. Y es una etapa muy, muy buena de la serie y rara vez la gente se acuerda de ella. Ok, Beto. Más justicia para Carl Kissel. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, acabamos finalmente con las de Jorge y tenemos ahora de JJ2049. ¿Han leído la Black Widow de Greg Rucka? Pertenece al sello Max. No. Sí, yo sí. Y en general, lo que hace Rucka es que se va un poquito más a desarrollar el personaje de Yelena. De hecho, después de que él la tuvo, le escribió también Devin Grayson. Y en general me parece que, pues, de acuerdo con lo que podrías esperar, pues Rucka se carga un poquito más al tema del espionaje y darle un ambiente distinto al tono, lo aleja un poquito de lo que serían historias de superhéroes y se concentra más en lo de intriga y espionaje, lo cual me parece que es algo que le sienta muy bien al personaje cuando lo haces bien, y en ese sentido me parece que es una versión bastante, bastante atractiva. Además de que tenía arte de J.G. Jones cuando sí le daban tiempo de hacer las cosas y no tenía que recurrir a los trucos de no voy a dibujar fondos, aquí no voy a dibujar completo, aquí a ver si el intentador me echa la mano, etcétera, etcétera. Y cuando Andrew era Igor Cordy, entonces por el lado artístico no te puedes quejar de aquella etapa. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Arturo López. ¿Por qué Jim Shooter es tan polémico? Uf, ¿por dónde empezar? Mira, Jim Shooter era un niño, tal cual, un niño de 13 años cuando empezó a trabajar en la Legión de Superhéroes, porque estaban reclutando a gente muy joven en esa época en DC, y trabajó en la industria partiendo a los 13, 14 años, hasta que 20 años después se transformó en editor en jefe de Marvel. Y en Marvel era un tipo muy especial, que mandaba sus memos especiales, donde daba órdenes especiales. Y ¿sabes cuál fue el primer memo que mandó cuando se convirtió en el editor en jefe? Sí, que dejaran de hacer historias malas. Sí, no quiero historias malas. Todo mundo tiene que hacer historias buenas o no se van a publicar. ¿Entendido? No más cómics malos. Esas son las ideas revolucionarias con las que llegó a Marvel. Y tenía... Era muy necio. Y lo sigue siendo. Entonces yo creo que mucho del problema parte de ahí. De repente tenía una idea y aunque todo el mundo le dijera, no, es una mala idea, y todo el mundo supiera que era una mala idea, él decía, no, no, es mi idea y me vale, lo vamos a hacer. Entonces eso lo puso en contra de mucha gente. Fue el principal responsable de que muchos autores dejaran de trabajar con Marvel. El éxodo que hubo de talento a DC en la segunda mitad de los 80, en buena medida se la deben a Jim Shooter, porque todo el mundo estaba buscando la forma de seguir trabajando sin tener que lidiar con él. Entonces la razón por la que gente como Frank Miller o John Byrne estuvo tan receptiva a irse a trabajar a DC fue que lo primero que les importaba era no tener que lidiar de forma cotidiana con Jim Shooter. Sí, y no fue solamente el éxodo de los nombres que está diciendo Beto, también hubo varios editores que terminaron trabajando en DC, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, no sé si directamente vinculado, pero en la misma época, Denny O'Neill, Mike Carlin. O'Neill se fue un poco antes, pero Carlin sí fue en esa época. Que estuvieron a cargo de series muy importantes para DC en la época, cuando logró repuntar muchísimo la editorial. Después de que Marvel los venía pisando en el suelo, básicamente. Haciendo leña del árbol caído. Pero sí, es un tipo de un carácter fuerte, muy especial, que tiene... hay muchísimas anécdotas con Jim Shooter. Tienes que ponerte a buscar ahí, porque no... Yo creo que tendríamos que hacer algo así como un podcast de anécdotas de Jim Shooter y tenemos que responder más preguntas. Sí, pero la respuesta corta es que es una persona que tiene ideas muy... radicales. Sí, y deje de radicales. Es alguien que cuando se casa con una idea no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Y eso se convierte en un problema. Pero pues después de eso habría que recordar también, dentro de la polémica, nada más para cerrar, que en los 90, cuando se dio el boom de editoriales de cómic que aparecían por todos lados, él fue parte del lanzamiento de al menos tres. De Fallen. Llegaba como dueño y socio fundador y salía corrido. Primero Valiant, después de Defiant y después Broadway. Al menos son las tres en las que era uno de los fundadores y en unos cuantos meses logró que todo el mundo se hartara y lo corrieran. Te compramos tu parte, pero vete ya. Ándale, cállate. Entonces, esas son algunas de las razones por las que es polémico. Pero en fin. Pasando a lo que sigue, el mismo Arturo pregunta, ¿leyeron la serie de Azrael? Sí, sí. ¿Qué les pareció? Tú dijiste que la habías leído, Beto, yo no. Sí. No, ¿nunca leíste la serie de Denny O'Neill con Joe Quesada? Solamente los crossovers con Batman. Bueno, con Joe Quesada es la miniserie, después la serie regular es con Barry Keoghan. Sí, no, Barry Keoghan dibujó muchos números. Uh-huh. Al menos son 20 y tantos, 30 números con Barry Keoghan. Era entretenida. Sobre todo, creo que era un contraste. Creo que veías un John Paul Valley bastante más interesante que el que habíamos visto en la armadura de Batman. Creo que la serie regular de es un interesante punto de propuesta a quienes hayan leído Nightfall y no les gustara cómo era Azrael como Batman. Creo que es algo que puede hacer que cambien su visión del personaje. Pero tampoco es nada que me parezca que sea esencial o que valga la pena ir a cazar. Es buena, secas, entretenida, pero no más allá. Sí. Bueno, era muy joven en esa época y recuerdo que Viz publicó la serie de Azrael. No recuerdo si la sacó entera, creo que no, pero por lo menos publicó los primeros 20, 30 números, algo así. Y como no me gustaba Jean Paul Valley, no vi ninguna razón para leer la serie de Azrael, porque ¿para qué? Pero bueno, imagino que tenía que haber algo bueno si lo estaba escribiendo Denny O'Neill, pero no me atraía el personaje. Sí, eso siempre puede ser una traba. Beto, es hora de hacer una pausa por la causa y comentar algo. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí varias cosas, Beto, pero quiero comentar la serie de Halo que decidí descargar en forma pirata y ver. Más que nada porque me interesaba ver qué tan... impresionante o qué tanto gasto había hecho Paramount en su serie estrella. Resulta que ni tan impresionante ni tanto gasto, Beto. Okay. No, la serie se ve bien, pero no se ve tan bien como la serie, por ejemplo, como The Mandalorian, a pesar de que pienso que probablemente tiene más presupuesto. Creo que técnicamente está mejor logrado The Mandalorian, aunque probablemente sea más caro Halo, no estoy seguro, es una apreciación, me da esa impresión porque algunas de las texturas y efectos de CGI no me parecen tan bien logrados. Hay algo que me llamó la atención de esta serie, Beto, y es que nunca he jugado Halo. He jugado Mass Effect, que entiendo que vendría a ser como la franquicia que es el gran rival, entre comillas, porque es mucho más pequeña que Halo. Pero en términos muy, muy inespecíficos, tienen varios elementos similares. Y siempre supe, e incluso lo mencionaron en las entrevistas, que Master Chief, que es el personaje protagónico, interpretado por Pablo Schreiber, hermano de Liv Schreiber, también conocido como... uy, ¿cómo se llama el enemigo de Wolverine, Beto? Sabertooth. Sabretooth. El segundo Sabertooth, porque el primero fue Tyler May. Exacto. Entonces, Master Chief es como Judge Dredd. No se saca el casco. De hecho, me puse a buscar en internet y decía que no, que las escenas en las que se sacaba el casco, la cámara lo enfocaba para que no se le viera la cara. Entonces siempre lo ponían de espalda o detrás de un poste. De alguna forma le escondían la cara en las escenas donde no tenía el casco puesto. Y ese respeto por esa tradición de 20 o 30 años de la serie de Halo se acaba como a los 35 minutos del primer episodio, Beto. Porque hay que decir que lo que ha hecho Pedro Pascal de casi no mostrar el rostro en The Mandalorian es algo bien excepcional, porque obviamente que los actores quieren mostrar el rostro, es su principal herramienta de trabajo. Obviamente no tiene mucho sentido estar escondido detrás de un casco todo el tiempo. Se ha hecho, lo hizo la película de Judge Dredd, la buena, lo hizo Pedro Pascal en The Mandalorian, pero Pablo Schreiber no lo hace en Master Chief, o sea, en Halo. Y la serie, a mi gusto, se siente muy como ciencia ficción genérica. Tal vez sea el hecho de que, comparado con lo que sé de Mass Effect, me parece que es un poco menor y que avanza lento, pero tiene buenas escenas de acción y el diseño de personaje es respetuoso de lo que sé de Halo. Así que diría que es una serie mediocre tirando para buena, pero no mucho más que eso. Y quería saber qué tal, porque, bueno, pensé que Paramount iba a hacer un esfuerzo más importante. Pero entiendo que Halo es una franquicia muy grande en el tema de los videojuegos, pero por otro lado, no me parece que sea una franquicia multimedia en términos estrictos. O sea, su presencia en los videojuegos es dominante, pero su presencia en otros medios no lo es. Y encontraba extraño que Paramount decidiera tirar toda la carne en la parrilla con una serie de Halo para tratar de capturar suscriptores para Paramount Plus. Y bueno, la ciencia ficción también es un género que no es particularmente... A ver, salvo Star Wars, no se me ocurren tantas excepciones, pero podrías decir Matrix, Star Wars, tal vez Star Trek hasta cierto punto, pero en general la ciencia ficción no tiene el mismo rendimiento económico que otra franquicia o que otro género. Así que es un tanto curioso tomar esa decisión y romper el chanchito y gastarlo en Halo. Pero la ejecución en sí encuentro que, no sé, no me termina de convencer. La historia en corto, Beto, es la humanidad se ha expandido en el futuro. En 500 años se han colonizado muchísimos planetas. De alguna forma se descubrió cómo viajar más allá de la velocidad de la luz. La humanidad se expandió a varias colonias. Tiene el dominio sobre varios planetas. Y de pronto se encuentra en conflicto con una raza rival que son The Covenant, que tienen bueno, el dominio de varias razas distintas, que son así como dinosaurios humanoides, algunos son personajes bien grandes, un poco grotescos, soldados de 3, 4 metros de altura. Es como un soldado peleando contra un rinoceronte con armadura y metralleta. Y tienen ellos un fanatismo religioso respecto de la búsqueda de la verdad sobre una civilización antigua que no recuerdo cómo se llaman acá. Pero en ese sentido se parece bastante a Mass Effect, o Mass Effect se parece a Halo, porque Mass Effect es posterior. Y a Stargate, donde hay una civilización antigua que desarrolló una tecnología avanzada, en algún momento desapareció, y hay todo un misterio relativo a la tecnología y a las cosas que dejaron escondidas por ahí, y que estas nuevas razas quieren averiguar. Bueno. Nada de eso se explica mucho en en la serie de televisión, eso lo tuve que leer. Pero lo que sí ves es el conflicto donde no terminan de decirte que la raza humana está en problema, está en peligro de extinción, porque The Covenant está ganando la guerra. Pero la única arma efectiva son los Spartans, que son soldados modificados, son super soldados del futuro, como Captain America, y básicamente eso es Master Chief, es un Captain America con una armadura gigantesca de, no sé, 400 kilos de peso aproximadamente, que lo hace casi invulnerable y que es muy bueno para matar. Pero le han mentido toda su vida, lo programaron como soldado, y su voluntad está constreñida por una serie de elementos que lo dominan. Entonces él, al tocar un artefacto en un lugar en especial, donde aparece su debut, los Spartans en la serie, que en el primer episodio encuentran una reliquia de esta civilización antigua, y cuando lo toca Master Chief, descubre algo. No queda muy claro qué, explicándolo es Halo, que es algo así como una super máquina del futuro, como un planeta gigante en forma de aro, por eso se llama Halo, un aro sagrado, un halo, como halo de los ángeles. Al tocar este artefacto, por un lado descubre esta posible arma que andan buscando los alienígenas, y por otro lado se despiertan memorias de su origen y de las mentiras que le pueden haber contado o no respecto de dónde viene y qué pasó con su familia. Entonces el resto de los episodios se dedica él a averiguar eso, y a medida que va haciendo eso empieza a cuestionar órdenes. El gobierno de las Naciones Unidas es bien oscuro. Es como esta desconfianza que existía con el gobierno, o que existe con el gobierno estadounidense cuando estaba, por ejemplo, Bush hijo, que no es lo mismo que pasaba con Trump, donde derechamente la gente decía, estos son. No era desconfianza, era aversión. Pero tienen estas decisiones altamente éticamente cuestionables, y bueno, Master Chief se rebela y le encargan matar a una persona que es la hija de un rebelde del planeta este donde apareció. Y él rehúsa y escapa y la lleva a un lugar para protegerla. Y este personaje empieza como un side quest, una búsqueda lateral, empieza su propia misión, y esos son los momentos que menos me han gustado de la serie, Beto. Imagino que hay personas que le gustará mucho ese personaje, que se llama Quan Ha, es una chica asiática, aunque ella está en una colonia, así que en realidad no es asiática, es de otra colonia, pero tiene ancestros asiáticos. Esa parte de la serie no me gustó. La verdad es que tiene mucha expansión lateral que siento que no aporta tanto. Y el personaje de Master Chief no genera suficiente empatía como para que te importe tanto su tragedia familiar, creo yo. Así que no me termina de convencer la serie. Van 5 episodios y en términos de acción, el primero y el quinto son los que tienen más acción, el quinto sobre todo, pero al debe, diría yo. Ok, sí, no he escuchado comentarios positivos de esta serie. Que cuando mencionas lo de Pablo Schreiber, me llama la atención que de recién que se estrenó la serie, en alguna entrevista, no sé si le preguntaron directamente o lo propuso, se está candidateando que para ser Wolverine, porque no teníamos suficiente con un Wolverine de 1,88, ahora queremos uno de 1,96, ¿no? Sí. Bueno, o sea, una de las características de Master Chief, se supone que mide como 2 metros 10 aproximadamente, y este tipo mide 1 metro 96, y lo muestran como que fuera de 2 metros 10 o algo así. Lo ponen al lado de. Lo enfocan de abajo hacia arriba y lo ponen al lado de gente más chica para que se vea aún más alto. Jamás podía trabajar con Sylvester Stallone. En este caso con. ¿Cómo se llama? Woodbine. Ok. En fin, ¿qué dijiste que no habías escuchado comentarios buenos? Ajá, vi que la comparaban con muchas otras cosas, pero decían que se quedaba a medias, que era un esfuerzo muy tibio por hacer algo interesante. Entonces, no, decidí no verla, con todo y que acá en México, con mi proveedor de internet, yo tengo acceso a Paramount Plus gratis. Entonces, eso me tenía pensando si valdría la pena echarme un clavado, porque no soy fan de los videojuegos, no sé de qué se trata la franquicia. Entonces, era más curiosidad como aficionado a la ciencia ficción, pero cuando vi que no había comentarios positivos al respecto, dije, no, me la puedo evitar, tengo muchas otras cosas que ver. Sí, lo que pasa, mira, lo que entiendo yo del juego es que Mass Effect es un RPG. En cambio, Halo es más bien un juego de tirador en primera persona. O bueno, que incluso te permite estar, no exactamente en primera persona, sino que detrás del protagonista. Entonces, el enfoque en la historia es menor que el que tiene Mass Effect y por lo tanto tienes menos que sacar, menos de dónde escarbar del videojuego para hacer una serie. Y creo que pasa por demasiados lugares comunes. No sé si es que han agarrado Halo y lo han adaptado muchas veces en otras cosas, pero no goza de grandes ideas originales. Entonces, ese es un problema a la hora de tratar de lanzar una franquicia que llame la atención. O sea, de ciencia ficción, uno de los problemas de ciencia ficción es que ideas locas es lo que más tienes en ciencia ficción. De eso se trata el género. Entonces, si tu idea loca no es lo suficientemente interesante, y esta no lo es difícil capturar al público. Más allá de que tires todos los millones que quieras al aspecto visual y a las escenas de acción. Ok. Sí, según Rotten Tomatoes no está tan mal, tiene el 70% de aprobación. No, mala no es. Pero no es tan buena, mejor dicho. Ok. Sí, yo lo que vi fue que decían que era una serie entretenida, pero que no ofrecía nada de ideas. Y que cuando estás haciendo ciencia ficción, el que tengas carencia de ideas es algo que nadie te debiera perdonar. Y en eso siempre he coincidido. Sí, creo que falta un cuestionamiento filosófico-moral que sea más mejor explorado en esta serie. Porque no sé, crean un super soldado contra la voluntad. O sea, lo vimos en Soldado Universal hace 30 años, 35 años, y lo habíamos visto antes. Entonces, no, el contexto es distinto, pero las ideas no son nuevas y no aportan mucho en ese tema. Entonces, si no te encuentras con ciencia ficción que te sirva para cuestionar algún concepto de una manera novedosa, es difícil encontrarle la parte más entretenida. Si no lo vas a mezclar con intrigas de algún tipo, porque aquí no las hay, si ese es el tema, es muy lineal el desarrollo. Como dije, tienes estas búsquedas laterales, pero las búsquedas laterales son laterales, no se intersectan. Entonces no es como que estés descubriendo una parte de la historia con un personaje y otra parte de la historia con este otro personaje. Los dos personajes tienen sus historias, cada una va por su lado. Ok. Hasta ahora, por lo menos. Se estrena aquí un capítulo por semana, ¿no? ¿Cuántos van? Cinco. Ok. Cinco de 10, creo. Suficiente como para haber dado más pistas, Beto. Así que no le tengo tanta fe a que vayan a ir en esa dirección. Ok. ¿Qué leíste o qué quieres comentar tú, Beto? Pues hace algunos días, algo así como semana y media, apareció The Ghost in You, la cuarta novela gráfica de la serie de Reckless, de Edgar Baker, Sean y Jacob Phillips. Y pues ya, le eché mano hace unos días y debo decir que hasta este momento puede que sea mi favorita de esta serie de novelas gráficas. Para quien haya leído alguna de las anteriores o tenga idea de qué va, pues sigue a Nathan Reckless, un tipo que tiene un pasado como agente del FBI y quien una vez que se tuvo que retirar optó por convertirse en un solucionador de problemas, por llamarlo de alguna forma. No es un detective privado, no es un golpeador, no es un investigador ni nada por el estilo, pero puede hacer un poquito de todo eso de acuerdo a si le interesa el caso y el dinero involucrado es suficiente. Más que el dinero, creo que le importa el quién es la gente que quiere conseguir o hacer algo, y es en base a eso a lo que elige a quién ayuda o a quién no. En este caso, esta nueva historia de Ghost in You cambia un poquito con esa dinámica porque se mueve un poquito de forma lateral y centra los reflectores en el personaje de Ana, esta chica que conocimos desde la primera novela gráfica como su, llamémosle, asistente, era quien le tomaba recados y lo ayudaba un poquito de repente a filtrar qué clase de casos tomaba o no, y que a lo largo de las novelas anteriores fue ganando un poquito de espacio en términos de que descubrimos cómo fue que se conocieron, cómo funcionaba la dinámica de su amistad y demás. Y en esta nueva historia, pues nos encontramos con que Nathan está fuera de la ciudad porque decidió ir a perseguir un caso en otra parte de California y se queda Ana sola, que en la novela anterior vimos que ya le dejó el manejo absoluto del cine que tienen como base de operaciones, el Ricardo. Y Ana y pues se encarga de las operaciones diarias del cine. Ahora ya es un cine como tal, abierto, con funciones abiertas al público. Y ya tiene empleados y demás. Y todavía funge como la asistente de Nathan, ayudando a investigar muchos de los casos que acepta. El caso es que mientras ella está en el cine, llega a buscarle una mujer. Preguntando por ella, le dice que una amiga suya le dijo que la podían ayudar, que eran como una especie de detectives. Ya le explica que no es exactamente así, que no tienen licencia, pero que sí están en posición de ayudar a algunas personas a resolver ciertas cuestiones. La mujer en cuestión resulta ser una actriz retirada que en el pasado fue una Scream Queen, es decir, una actriz que se especializaba en cine de horror y quien se hizo famosa años después, ya retirada como actriz, pero como presentadora de televisión, que se hace llamar Evilina. Esto obviamente pues una referencia a personajes como Elvira y algunos otros similares que fungían como anfitriones en ciclos de televisión. Y la señora pues dice que acaba de adquirir una propiedad que le fue heredada y que la quiere reparar, pero la propiedad tiene fama de estar maldita y ella, desde que empezó a tratar de repararla, pues ha encontrado cosas raras, cosas que parecen haberse movido del lugar, y ha escuchado ruidos, aparte de que a veces percibe un olor como putrefacto y no sabe qué puede hacer, y lo que quiere es que le ayuden a determinar si la casa está embrujada o no. Esto pues obviamente no tiene mucho que ver con la clase de casos que Nathan suele investigar, y la misma Ana está dudando de si valdría la pena involucrarse en esto, más allá de que pues resulta que ella es fan de esta actriz, pero cuando se entera de que una de las cosas extrañas que han pasado es que se perdió el perro de la señora, pues decide ayudarla por lo menos a encontrar al perro. Y es así como se involucra en esta investigación y poco a poco empiezan a develarte el misterio detrás de la casa. Y esto viene pues con el conocer la historia de la misma. Resulta ser que es una mansión que fue construida por un actor que fue muy popular y exitoso durante la época del cine mudo. Y el problema es que después la mansión se fue ganando fama de maldita porque este actor falleció ahí después de que perdió a su mujer en un accidente. Y años después la mansión fue adquirida por una familia que después fueron las víctimas de un sonado caso de homicidio, suicidio, bastante escandaloso. Después de eso pues ha habido algunos otros incidentes con la casa, que también en una época fue la sede de una escuela católica en donde monjas trataban de corregir a niñas descarriadas, y pues esto se presta para crear toda una historia de intrigas y misterio alrededor de la historia de esta casa. Como ya mencioné, el personaje de Ethan, como está en otra ciudad, prácticamente no aparece, sino hasta el final de la historia. Así es de que es refrescante poder de repente seguir viendo este mundo que te va planteando cómo eran Los Ángeles en décadas anteriores. Todas las novelas de Lucas Astor han tenido lugar a lo largo de los años 80 y han ido progresivamente avanzando en el tiempo. En este caso ya llegamos a 1989, pero la historia sigue volteando mucho hacia el pasado, justamente por el tema de la historia de la casa. Entonces, si han leído alguna de las novelas anteriores de Regles o son fans de algo de lo que han hecho a lo largo de los años Ed Brubaker y Sean Phillips, pues saben que es un equipo que es garantía de calidad y esto no es la excepción. Esta novela gráfica es bastante entretenida, ahonda un poquito en temas de cultura popular que tienen que ver con el desarrollo de Hollywood, involucra ahí este tema de la estrella del cine mudo y luego este Scream Queen. Pues son muchas cosas que, si les gustan cierta clase de cosas en su ficción, muy probablemente sea algo que puedan disfrutar bastante. En lo personal, a mí me gustó mucho, como ya mencioné, puede que sea mi favorita de las cuatro novelas gráficas que han publicado hasta ahora en esta serie, y pues ya prometieron que para el volumen 5, que ya tiene incluso una portada definida, y va a aparecer en octubre la quinta historia, y va a seguir justamente el caso que llevó a Ethan a salir de la ciudad. Entonces, vale mucho la pena. La verdad es que si no han leído ninguna de las novelas gráficas de Regles, se las recomiendo bastante. Se pueden leer de forma separada, pero si las leen todas y en orden, es una historia que va creciendo con cada nueva entrega. Regles, de Ed Brubaker y Sean Phillips, con color de Jacob Phillips, y esta es la cuarta entrega de Agostinho. Ok, Beto, tenemos que acelerar un poco la respuesta de estas preguntas que nos han llegado. Arturo López. ¿Leyeron The Field? No, perdón. Primero es... ¿qué opinan de la etapa de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron? Y la Jason Aaron es bastante entretenida. Sí. Tenía arte primero de Chris Bachalo, después Nick Bradshaw, y después hicieron por varios otros artistas. Incluso me parece que hay un par de los que dibuja Pepe Larraz. Pero en general es bastante entretenida. Esta noción de tener de repente a Wolverine como el director del Instituto Xavier. Sí. Entonces lidia un poquito otra vez con convertir a los mutantes en una escuela y ya vuelven en el papel de director. Algo que hace bastante bien Aaron es la dinámica de personajes. Entonces, en ese sentido, me parece que es bastante buena. Sí, es un poco sitcom, un poco comedia de acción. Tiene varias escenas de la interacción de los personajes dentro de la escuela que son comedia derechamente. Integra, por ejemplo, personajes como, ¿cómo se llama? Dupe. Y otros personajes que son, bueno, es un poco un humor no tan refinado, diríamos. O sea, es fácil hasta cierto punto conseguir humor cuando tienes a personajes que son con los que es difícil cohabitar, como Deadlock, Dupe, Rachel Gray, en fin, y eso es lo que genera las situaciones de acción y Wolverine es por supuesto, o sea, perdón, las situaciones de comedia, Wolverine es por supuesto el director que es neurótico y propenso a meterse en problemas al mismo tiempo. Así que mucha de la responsabilidad recae en personajes más responsables como Kitty Pryde. Sí, que es justamente lo que esperarías, ¿no? Una cosa es que Wolverine sea el director y otra que esperes que realmente sea quien se encargue de manejar y operar las cosas. Sí. A mí me sorprendió mucho porque es un alejamiento o una expansión del ámbito de las habilidades de Jason Aaron como escritor en su momento. Pero si lees, no sé, los primeros 5 números y si te gusta el tono, yo creo que te va a gustar la serie porque se mantiene bien dentro de lo que es. Sí, así es de que eso, pues sí, una serie bastante entretenida, que debe haber durado como unos 40 números, me imagino, y que la relanzaron cuando se vino lo de Marvel Now. El segundo volumen lo escribe Jason Latour y el artista era Mahmud Asrar, si no mal recuerdo, y esa no duró tanto, han de ser unos, no sé, 12, 15 números, y creo que no era tan divertida. Sí, creo que el problema fue que mataron a Wolverine. Eso complicó seguir con la serie. Sí, bueno, tenías otro Wolverine. Y a lo mejor hubiera sido interesante tener a Laura como protagonista, pero no, no sé. Demasiado joven para ser la directora de la escuela. Sí. Sigue Arturo López. ¿Leyeron The Filth? ¿Les gustó? ¿Qué opinan sobre la obra? Yo no la he leído, Beto sí. ¿Qué opinas sobre The Filth, Beto? Sí, probablemente sea la única obra de Grant Morrison que encuentro más extraña y confusa que The Invisibles. Así es de que tómelo como punto de referencia. No es una lectura fácil. Vamos, si algunas han leído de Invisible o algunas de las obras más metatextuales y metafísicas de Morrison, se pueden hacer una idea de qué tan raros pueden ser sus cómics. The Filth es uno de los más raros. Es una cosa muy, muy extraña. A mí me gusta, aunque sé que no he terminado de entenderla, pero si me piden que les recomiende cosas de Grant Morrison, probablemente esa sí la pongo así como que hasta el final y con muchos asteriscos. Sí. Bueno, yo lo que he escuchado, la fama de The Filth, es que es una lectura no solo difícil, sino que además pesada. La temática un tanto oscura y deprimente. Pero no, no sé. No, no sé qué tan deprimente, pero sí bastante oscura. Ok. Sigue Arturo López. ¿Qué tan importante es un buen editor en los cómics? Mucho. ¿Cuál es su papel? Ahí depende de muchas cosas, incluso de a qué te refieres, porque no es lo mismo un editor que esté trabajando en Marvel o en DC Ajá. a un editor que es contratado por un autor, por ejemplo, en Image, donde no hay un organismo editorial como tal, sino que cada autor decide si quiere un editor y lo contrata por su cuenta. Y si ese es el caso, ¿lo contratas para que haga qué? Sí, y en el caso, por ejemplo, a ver, tal vez en el caso de Marvel esté más definido la labor del editor. En el caso de DC, sobre todo en ciertas épocas, el rol del editor a veces está un poco circunscrito o constreñido por la gente con la que está trabajando, porque no es lo mismo el editor que trabaja con fulano, mengano y perengano que el editor que es el editor de, no sé, John Byrne en su momento o cualquier superestrella que llegue. O sea, ¿por qué en DC de repente pasan cosas como cuando llega Straczynski y hace el cómic de Superman, donde Superman camina? Porque DC tiene esa política a veces de contratar superestrellas y dejarlo hacer lo que quieran, a ver si eventualmente eso genera ventas. Así que es muy relativo, pero en términos generales el editor es el responsable del título, el editor es el que ensambla el equipo artístico, el que dice, quiero, no sé, estos son los proyectos que interesan para la línea, tengo trabajo, hay editores en la mayoría de las, tanto en Marvel como en DC hay editores a cargo de un grupo de personajes. En Marvel tiene los editores de la línea heroica, o sea, de los Avengers, que hace muchísimo tiempo es... Ay, pero se me fue el nombre. Tom Brevoort. Tenías el editor de las series de Spider-Man, el editor de las series de X-Men, etc. Entonces dice, no sé, necesito expandir la línea en tal, con tales personajes, o podrían ser estos otros. Pide a determinados autores que le propongan alguna idea de lo que piensan que podrían hacer, y después selecciona tanto la idea que le gustó como el equipo artístico que va a trabajar con ese escritor. Entonces, el gran responsable de armar esa... es como el técnico de un equipo de fútbol, el responsable, bueno, en algunos equipos de fútbol, el responsable de armar esa planilla, o sea, plantilla, perdón, de que el equipo juegue bien, es el editor. Y el editor además tiene que encargarse de coordinar el trabajo de las distintas partes que componen el equipo. O sea, de asegurarse que el escritor mande el guión a tiempo, que el artista también haga su trabajo, también es el paño de lágrimas o también la pared de pimponeo de ideas, que hace tanto anotaciones de lo que está mal como el que ayuda a que la historia se complete, es el primer crítico del trabajo que realizan tanto el escritor como los artistas, y que le pide cambio o le dice, no, está bien, qué sé yo, trabaja. ¿Ves mucho de eso en lo que comentan los artistas bueno, en las distintas intervenciones que tienen en las redes sociales? Así que es un trabajo multifacético de coordinar el trabajo de mucha gente para conseguir el mejor producto posible. Sí, yo recuerdo que en alguna panel de convención, no recuerdo dónde fue, que vi el video, le preguntaron eso a algunos editores que estaban ahí sobre la mesa y alguien dijo, bueno, pues depende a quién le preguntes y a qué momento del proyecto te estés refiriendo, pero es el administrador, el mercadólogo, el líder del equipo, el scout de talento, el editor del guión, el responsable de la corrección ortográfica y de estilo, es el director artístico, es el principal porrista de la serie, es el consejero, mentor, psicólogo, lo que tenemos que decir es que en inglés es una palabra que es sounding board, lo del con quien haces el pimponeo de ideas, y a veces es también el mejor amigo del escritor. Entonces, el editor de un cómic realmente hace muchísimas cosas y es el principal responsable del producto final. Entonces, sí, es muy importante la labor de un editor. Por acá alguien se ofendió cuando yo dije que en México no había editores de cómics, que creo que lo saqué a colación cuando salió lo de Batman The World, este tomo que tenía historias creadas en distintas partes del mundo, porque lo que me enteré fue que no había realmente un trabajo editorial, sino que hicieron que el editor en jefe de las editoriales que tienen la licencia para publicar los cómics traducidos fueran quienes editaran las historias, cuando en realidad los editores de una editorial que se dedica a hacer maquila de reimpresiones de otros países, en realidad no es más que alguien que tiene un cargo administrativo. Y en el mejor de los casos, pues se encarga de hacer las funciones de lector de prueba y supervisor de errores en cómo se produce esto. Pero esa es la cosa, que en realidad para cuando no tienes una industria que produzca material propio, pues las labores que hace un editor de cómics son bastante más limitadas y son mayormente administrativas. Son mayormente responsables de que estén bien las portadas que vas a usar, de revisar que las copias que mandaste a imprenta estén bien armadas, que vengan las páginas en orden y demás, pero cuando estás hablando de la creación, en este caso particular lo que estamos hablando es en el mercado americano, pues sí, puede tener muchísimas funciones y resultan vitales la mayoría de ellas para lo que ves como resultado final. Más allá del equipo creativo, muchas veces el editor es responsable de mucho de lo que ves y en los casos particulares de Marvel y DC, como ya mencionaba Esteban, es el responsable de elegir el tono que va a tener la serie, elegir a los responsables de contar las historias y de aprobar cada una de estas y a veces incluso de supervisar de qué forma la van llevando los autores. Sí, y eso es un arte, así que te da distintos resultados. O sea, bueno, creo que podríamos hablar mucho de esto, pero cuando de repente ves un giro en la línea, que pasa tanto en Marvel como en DC, y ves que te aparecen estas series un tanto extrañas, que algunas te gustan, otras las odias, Tiene que ver con la visión del editor. El editor es el que selecciona a los artistas responsables, el que dice, me gusta este trabajo que hizo y en tales personas y quiero que hagan algo como eso acá. Cuando estaba, si mal no recuerdo, Mark Doyle en la serie de Batman, él fue el responsable de que apareciera Gotham Academy. ¿De qué otra forma hubiese aparecido ese cómic? Entonces, es muy relevante el trabajo del editor. Y en otros casos, como dijimos, también puede no serlo, pero son las excepciones. Sí, y ahí depende de cada editorial, o como mencionaba en el caso de Image, pues depende de lo que los autores que lo contrataron esperan de él, qué es lo que le piden que haga, y ellos pueden delimitar hasta dónde llegan sus funciones. Sí, sí, puede ser meramente un coordinador, o puede tener una labor más creativa también. Sí, puede ser el coordinador del proyecto, el que se encargue de que el material pase por todos los procesos que llevan hasta que llegue a la imprenta, salga a la distribución y demás, a hacer todas las cosas que ya mencionamos, de echarles porras, ayudarlos a resolver parte de las ideas y asegurarse de que todo se va dando en tiempos. Entonces, sí, son muchísimas funciones y es un trabajo que no es nada fácil. Los que piensen que es el que lleva la labor de jefe y no me está sentado diciendo, sí, sí, me gusta, no, no me gusta, sí, esto no, es tan tarde. No, es muchísimo más que eso. Sí. Ah, y una parte muy importante de la labor que no la hemos dicho, pero como que sí lo dijimos, pero no con claridad, es que buena parte de su responsabilidad es que los artistas, escritores y dibujantes, se preocupen solamente de hacer, de escribir y de dibujar, y no tengan que preocuparse de otro tipo de problemas. Para eso está el editor, justamente, o la editora. Sí, una de sus labores es servir como escudo entre el escritor y el dibujante y cualquier otra labor que pudiese convertirse en una distracción para que la historia se lleve a cabo. Sí, bien larga la respuesta, pero era necesaria. Beto, sigue. Tío Koi, ¿han leído la etapa de Electra, de Bendis y de Ruka? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿La recomiendan? No, nada. No puedo decir nada. Sí, y es buena en general. No sé. Vamos, el problema con Electra es que es un personaje que de repente es tan marcado lo que se había hecho con el personaje anteriormente que no te deja espacio para hacer muchas cosas, partiendo por el hecho de... Sí, todas las historias de Electra son que vuelve, estaba muerta y vuelve. Sí, ese es un problema que detrás dices, ok, y si estaba muerta, ¿por qué estamos haciendo historias de ella? Eso es algo que se puede convertir en un problema, pero en general, en particular las de Ruka me gustan mucho, las de Bendis creo que pues sufre del mismo síndrome de Bendis cuando está haciendo cosas en Marvel o DC, tiende a alargarse demasiado, pero si les puede echar la mano ya en tomo, pues son bastante, bastante decentes, pero las de Ruka me gustan mucho. Y Bendis, recuerdo que cuando tomó la serie bromeaba que quería hacerla como si fuera South Park y que al final de cada historia Electra muriera, porque de todos modos era parte del chiste de la serie, que siempre tenías que estar justificando por qué Electra estaba viva y que entonces quería convertirlo en el punto de partida de la serie, lo cual creo que pudo haber sido interesante, pero pues lo malo es que lo dijo en broma. Ok. Arturo López, como Esteban no es adepto a los mutantes, Beto, ¿cuáles han sido tus eventos favoritos de los X-Men? Dawn of X, y de ahí para abajo. Esa es una respuesta fácil. Creo que en general la enorme ventaja que tienen los eventos de los mutantes es el hecho de que están comprimidos. Sí, de repente pueden ser largos, pero el hecho de que se refieran únicamente a la línea de títulos mutantes les da una enorme ventaja sobre los crossovers que son a nivel compañía, ¿no? Donde si te encuentras con muchos tie-ins que ni al caso, aquí generalmente las historias sí involucran a todas las series y tienen repercusiones en todas ellas. Entonces, en ese sentido, me parece que es una enorme ventaja porque permite que realmente todos los títulos que participan en un crossover sean parte importante del mismo. Entonces, esto, si te vas hasta mucho atrás, desde Inferno te vas a encontrar con que todo lo que pasaba en un crossover sí afectaba a todas las series, y eso es algo que se agradece, que si vas a hacer un evento, pues este tenga el peso. También creo que, volviendo a lo del tema de los editores, Bob Harra sí armaba sus eventos como pues nada más lo que quiero es generar ruido y elevar las ventas, y se nota. Son eventos que están mucho menos planeados y en donde de repente sí se nota el afán de estar tratando de crear una historia de forma artificial. Digo, ahí está Executioner Song como el perfecto ejemplo de un evento planeado a medias y no coordinado porque no había ni siquiera una intención clara con qué era lo que querías hacer. Pero en general me parece que los crossovers de mutantes tienden a al menos tener esa ventaja de que son congruentes y sí involucran a todos los títulos, por lo menos en los últimos años. Mugi, ¿leyeron Deadpool vs. Carnage? No. ¿Beto? No, tampoco. Sigue Mugi. ¿Cuáles son sus trabajos favoritos de Darwin Cook? Todos. Sí, pero el que más me gusta a mí, no digo que es el mejor, pero el que más adoro es The New Frontier. Y después de eso vienen las novelas gráficas basadas en el personaje de Parker. Donde no todas ocupan el mismo lugar. Diría que The Outfit, sí, The Outfit es la mejor. Es que es la más ambiciosa. Ya sobre lo que había construido con las anteriores, puedo hacer cosas más. Es que es la mejor historia. Sí, esa es la mejor historia. Esa es la gracia, la que está mejor hecha. Y claro, como dices tú, es la más ambiciosa porque también es la que juega con los estilos de dibujo, la forma de narrar las etapas, las secuencias de la historia. Es muy, muy, muy bueno ese cómic. Sí, probablemente también sean mis dos favoritas, aunque quizás yo pondría un poquito las novelas de Parker por encima de The New Frontier. Pero sí, probablemente sean también mis dos favoritas. Sí, y bueno, quedan varias cosas por ahí que también podrías leer. Por ejemplo, la serie de Spirit de Darwin Cook es buena. Batman Ego. No, son tantas cosas. Pero no, un tipo realmente extraordinario que lamentablemente lo perdimos ya hace bastante tiempo. Sí. Pasando a lo que sigue, Rob Calavera. Leí en un tuit que Alan Moore escribió un guión para Gene 13 para un especial de 48 páginas que nunca fue dibujado y menos publicado. ¿Saben algo de esto? ¿Creen que algún día se publique? Nunca se va a publicar porque es un guión incompleto. Lo que viste fue, me parece, algo que publicó Scott Dumbier, creo. Sí y no. Donde muestra algunas páginas que escribió Alan Moore, pero es un guión incompleto. No, no están las 48 páginas escritas. Es que no iba a ser una historia de 48 páginas. Ahí vamos a ponerle un poquito de historia atrás a esto. En realidad no era para un especial. Era para un anual de Gene 13 y la historia era una historia corta. Porque habría que recordar que los anuales tienen una historia que es la líder y luego las que van detrás. Entonces hay 13 páginas de guión y me parece que nada más le falta la conclusión. Creo que iba a ser una historia de 16 páginas lo que él iba a hacer. Entonces está incompleta, pero el problema es que mientras estaba trabajando en eso, se canceló el anual. Entonces como no salió el anual, pues no, ya no terminó de escribir el guión y nunca nadie empezó ni siquiera a dibujarlo. Entonces pues no, nunca se va a publicar. Y la razón por la que se hizo público fue que cuando... no recuerdo cuál es el programa de salud de Bob Jacek, este veterano entintador. Y como una forma de apoyar el GoFundMe y demás que se hizo, Scott Dumbier sacó la copia que él tenía del guión, que suponemos que aparte es la única versión que existe, porque dudo mucho que Alan Moore lo haya guardado, y lo ofreció en subasta. Entonces sí se subastó. Entonces la única forma de que se podría hacer público pues es que la persona que lo compró, que fue Brian K. Vaughan, por cierto, que Brian K. Vaughan decidiera hacerlo público, porque él es quien ahora es el poseedor de esta copia, que según dijo Dumbier era la única que existía del guion. Así es de que, pues eso. Y para poner un poquito en contexto, lo que pasó fue que en aquel entonces Alan Moore estaba haciendo cosas para Rob Liefeld, de lo que publicaba a través de Awesome, cuando Awesome ya no era parte de Image, y las historias que hizo de Supreme, Youngblood, Glory, etc. Y cuando... Si vino abajo Awesome, pues de repente quedó libre Alan Moore y fue en ese entonces cuando Scott Dumbier lo contactó. A partir de esto que hizo para él y que no se dio, fue que empezaron las negociaciones y de ahí nació ABC Comics, ¿no? Este sello que era parte de Awesome con cómics de Alan Moore que incluían Prometía, Top Ten, etc. Pues nació justamente de eso, entonces pues esa es la curiosa historia de ese cómic, pero pues sí, en efecto jamás se va a publicar. Ok, Beto, hora de hacer otra pausa y comentar algo más. ¿Qué otra cosa leíste? Ok, la otra cosa que leí, la miniserie de Comixology Originals de Stephanie Phillips con Peter Krause, que se llama We Only Kill Each Other, que es una historia ambientada en los Estados Unidos a finales de los años 30. La premisa como la vendió era gangsters contra nazis. Y creo que esa es la forma más clara de entender de qué se trata. Me parece que es bastante apropiada. Y habría que recordar que algo que le gusta mucho a Stephanie Phillips es sustentar las historias que hace. Aunque sus historias no necesariamente están basadas en hechos reales, sí se encarga de que el entorno el que construye sus historias tengan un trasfondo que históricamente sea verídico. Entonces, pues algo que a lo mejor mucha gente no sabe o quieren hacer de cuenta como que no es cierto o nunca pasó, es que cuando se venía la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, había muchos simpatizantes del partido alemán nazi. Entonces había muchos simpatizantes de Hitler en Estados Unidos. Había campamentos de camisas negras, que era el equivalente a las juventudes hitlerianas que tenían los nazis. Y la historia lidia con este periodo justamente en que había rumores de que estaba por estallar la guerra en Europa y que había que ponerle un alto a lo que estaba haciendo Hitler y su mascota que era Mussolini y cosas por el estilo. Y había un sector importante en los Estados Unidos que no estaba de acuerdo en que Estados Unidos tuviese opiniones al respecto y que se fueran incluso a querer meter en la guerra. Esto se da en el contexto también de una creciente actividad del crimen organizado en los Estados Unidos y que después de lo que pasó con la mafia italiana, quienes adquirieron mucho poder en varias ciudades era la mafia judía. Entonces, pues lo que esta historia hace es ir ligando un poquito la historia de un par de gángsters judíos que de repente se dan cuenta de lo peligrosas están volviendo las actividades de los simpatizantes nazis y pues esto termina por enfrentar a los dos grupos. Entonces la premisa de donde viene incluso el título de la historia, esto de solo nos matamos entre nosotros, pues es que terminas por tener un enfrentamiento en terreno americano entre mafiosos judíos y nazis alemanes. El arte es de Peter Kraus, que probablemente algunos lo ubiquen como el dibujante de Irredeemable, esta serie de Mark Waid sobre un superhéroe que un día decide convertirse en villano, pero pues es un artista ya veterano que ya había colaborado, por ejemplo, en Power Shazam con Jerry Ordway o que recientemente ha hecho cosas para Hoy Comics, por ejemplo, la segunda serie de The Grown Earth, la que es Dragonfly and the Dragonfly Man, es dibujada por él. Es un artista que tiene un estilo bastante limpio y que juega mucho con los tones. Es alguien que además se ve que tiene una afinidad por hacer cosas de época. Es el dibujante, por ejemplo, de la versión de Archie de 1941, que también escribió Mark Waid. Y aquí hace un muy buen trabajo en sentar el tono de la historia, este estilo que tiene de usar negros para crear de repente efectos de luz y sombra, le crea un aspecto bastante distintivo a esa historia de crimen y violencia en las calles de Estados Unidos, que la verdad es que me gustó bastante. A la colorista no recuerdo haber visto antes su trabajo, se llama Ellie Wright, y aquí lo que hace es usar una paleta que usa muchos tonos de sepia y distintas variaciones de tonos apagados para crear esta sensación de viejo y de suciedad al mismo tiempo, que creo que le va bastante bien. Es una miniserie de 5 números que ya fue concluida. Como mencioné, era parte de esa iniciativa de Comic Solo Originals, que pues de repente reclutaron a talento bastante interesante para hacer esto, y se supone que va a haber una versión impresa. Me parece que el trato que tiene esta Stephanie Phillips es con Dark Horse, pero la verdad es que en este momento no recuerdo si eso es correcto, pero la verdad es que si le pueden echar un ojo, se las recomiendo bastante esta serie. La verdad es que me gustó desde que la anunció, me pareció que era bastante atractiva la historia y la forma en que está ejecutada, aparte de que no es larga, me parece que es bastante buena. We Only Kill Each Other de Comic Solo Originals, una historia de Stephanie Phillips dibujada por Peter Kraus y con color de Ellie Wright. Ok, Beto. Yo comenzaré en este episodio una serie de comentarios que no sé ni qué periodicidad ni por cuánto tiempo se va a extender, pero empecé a leer el Flash de Joshua Williamson. Había leído el primer volumen, que es el de Godspeed, y traté de leerlo de nuevo, pero entre que no lo recuerdo bien y lo recuerdo demasiado, entonces no... No me entretuvo lo suficiente y me salté al segundo para eventualmente regresar al primero. Así que partimos con Speed of Darkness, que son los números 9 a 13 de la serie. Este ya no sé qué volumen de Flash es, Beto, y eventualmente la numeración cambia, pero creo que es el sexto volumen de la serie, algo así. El guión, como dije, es de Joshua Williamson, que ya dejó la serie, pero estuvo bastante tiempo a bordo. Y los dibujos corren a cargo de Davide Gianfelice, Jorge Corona, que comenté un poquito de Jorge Corona en Bad Girls, y viendo su trabajo en Flash diría que mi conclusión es que mis problemas con Bad Girl van por el lado del color y no del dibujo. Neil Gooch y Felipe Watanabe y Eau-Claire Albert. En este caso me parece que Eau-Claire Albert es el tintador de alguno de estos dibujantes. Colores de Iván Plasencia y Cris Sotomayor. Esta historia es una serie de números cortos y una historia, o sea, de números unitarios y una historia corta que se centra en Shade. Y el espíritu general aquí es reintroducir a Wally West para la audiencia nueva. Esto es posterior a DC Rebirth. Así que estos son, no sé, un par de meses después de que reaparece Wally West en la continuidad de DC. Y aquí tiene que inmediatamente competir, pero no competir realmente. Se hacen amigos con el nuevo Wally West. Wally West afroamericano que ha aparecido en la serie de Flash y que también es sobrino de Iris. Me gustó este cómic. Lo encontré en... A ver, creo que el número más malo, entre comillas, es el primero porque es el que, de una manera un tanto torpe, busca presentar el conflicto que tiene Wally West afroamericano. No sé cómo decir los dos Wally West y diferenciarlo y no estar diciendo afroamericano a cada rato, Beto. Puedes referirte al otro como el pelirrojo y ya nos quitamos de problemas. Ok. O Wally y el otro va a ser Wally West. Wally va a ser el afroamericano, Wally West el tradicional pelirrojo de que fue Flash y que volvió a ser Flash. Bueno, el tema es que el personaje es un tanto ansioso, le han mentido, es joven, es un poquito irresponsable, bastante más centrado que Impulso, por ejemplo. Pero aún así tiene algunos problemas, pequeños problemas de actitud. Y Barry Allen, como suele ocurrir, es un idiota. Entonces lo reta demasiado. Y el niño aquí entra en conflicto. Trata, como no sabe, la gran diferencia es que no sabe que Barry Allen es Flash. Tiene, por un lado, una gran admiración por Flash. Y siente a la vez una gran decepción de que Flash no sea capaz de confiar en él y decirle cuál es su identidad secreta, que es algo que también pasaba con Wally West en los 50, pero eventualmente se enteró de la identidad de Flash. De hecho, el chiste es que adoraba a Flash, pero encontraba tonto a Barry Allen. Un poco como Flash Thompson con Spider-Man, pero no tan extremo. Así que se mete aquí en problemas Wally y tiene que ser aconsejado primero por Wally West y eventualmente ya en la historia de Shade que aparece a partir del número 10. Es asistido por Barry que tiene que salvar a Iris y a la esposa de Shade. Shade es el personaje, bueno, es un villano del Flash Jay Garrick de los 40 que apareció como... personaje secundario muy importante en la serie de Starman de James Robinson en los 90. Y aquí prácticamente retoman al personaje como que hubiese salido de los cómics de James Robinson y se hubiese insertado en este cómic, a pesar de que Shade técnicamente ha aparecido en varios otros lados brevemente, pero ha estado. Introducen un par de personajes. Kid Flash es... Wally es un poquito irresponsable en su accionar, Barry lo reta, se mete en más problemas y eventualmente tienen que aprender a trabajar juntos y a respetarse mutuamente, porque el rol de Flash no puede ser solamente el de un padre castigador, sino que también tiene que ser amigo y consejero y confidente de Kid Flash si quiere hacer un trabajo educativo completo, si no quiere ser solamente la figura autoritaria, sino que quiere ser un adulto responsable que eduque a este nuevo superhéroe. La última, hay una historia también de la Navidad donde nuevamente Kid Flash aquí, Barry Allen logra por fin invitar a salir a Iris West. Esto está en, me parece que en plena época de Navidad porque la portada es con Flash y Santa Claus. Y Barry e Iris comienzan una relación. O sea, recordemos que cuando se relanzó a Flash, y sobre todo, creo que no me acuerdo si esto fue en los nuevos 52, o sea, o fue después en Rebirth, pero separaron a Iris de Barry. Dejaron de lado el concepto de que eran una pareja casada, estable, que tenían post-crisis, aunque en realidad de estable. Si nos vamos estrictamente a los cómics, Iris se casa con Barry, muere, desaparece como 10 años de la serie. Aparece casi al final de la serie, ahí se juntan en el futuro en una historia y después Barry muere en crisis. Entonces, no, técnicamente después post-crisis siempre lo trataron como que llevaban mucho tiempo juntos, pero técnicamente no tuvieron una etapa larga de que sí, que no, que nunca te decide y eventualmente se juntaron. Volviendo a este tema, aquí logran, o sea, deciden transformarlos en pareja, que salgan en una cita y que empiece a desarrollarse la relación, que es algo que habían dejado de lado porque de hecho Barry Allen había tenido un par de novias o de intereses románticos en esta misma serie y en otras apariciones anteriores. Así que es un poco reandar el camino conocido, pero de otra forma. Y creo que en general está bien, es un poco... Si se ponen a cuestionar la continuidad, es un poco extraño, por un lado, tener a Wally West reaparecer después de decir Rebirth, decir que les quitaron años, tener a Barry e Iris separados, que recién empiezan una relación cuando Wally West, el original, aparece en la vida de Flash a través de Iris, porque es el sobrino de Iris. Entonces es extraño mezclar esas cosas con que aparezcan, por ejemplo, Tar-Pit, que es un villano creado por Geoff Johns por ahí por el año 2000, acá como enemigo de este nuevo Kid Flash, sin el contexto de todos los años en los que Wally West fue Flash, porque esos años no pasaron en esta nueva continuidad. En fin, es muy confuso si tratan de juntar las cosas, pero... Si no lo hacen, si lo dejan fluir, la historia funciona bien. Y se empieza a insinuar la reaparición de los Rogues, porque aquí al final se despiden con una escena donde está el querido y odiado Leonard Snart siendo el típico patán de siempre. El dibujo diría que un tanto irregular. Hay dibujantes que... Lo hacen bastante mejor que otros. Diría que el trabajo de Jorge Corona es el que me gustó más de estos primeros números. Muy de lejos me recuerda un poquito los números que hacía Popman hace ya, uff, 20 años, más de 20 años. Que es un dibujo un tanto expresivo, un poco figuras caricaturescas, un poco alargadas, pero creo que está bien logrado el tema de las poses y la sensación de velocidad. No tan así me gusta, por ejemplo, el trabajo de Neil Gutch, creo que es demasiado caricaturesco en este cómic en particular. Y el de Felipe Watanabe tampoco, que lo encuentro un poquito rígido y es bien inconsistente. Tiene algunas viñetas que son bastante malas, pero hay que recordar que esta es la época quincenal de Flash que sigue. Por lo tanto, de ahí viene el hecho de que tenga tantos dibujantes distintos de esta serie. O sea, es la época en la que DC estaba ordenando la casa y tratando de crear equipos creativos. Creo yo, esto es obviamente algo que no sé, pero deduzco. Ordenar los trabajos creativos paralelos para hacer avanzar la serie. Es algo que, si han leído entrevistas de cuando Marvel estaba haciendo esto, las series bimensuales. Era habitual que, por ejemplo, el escritor estuviese escribiendo el número 1 y el número 7 de la serie al mismo tiempo, para que el dibujante que se iba a hacer cargo de la serie en el número 7 la empezara a dibujar, de manera que cuando llegara a aparecer el número 6 ya estuviese dibujado del 7 al 12 y el escritor ya estaba haciendo el número 13. Entonces, se genera esta situación extraña para los escritores de tener que escribir la historia principal, la historia que la sigue, y después estar pensando en la que la sigue, sin haber terminado de escribir ninguna de las dos anteriores. Y creo que aquí se da un poco ese efecto. Te obliga al escritor, le obliga a no trabajar en secuencia, y a los editores les obliga a echar mano del dibujante que esté disponible y obligarlo a cumplir plazos bastante exigentes a fines de entregar el trabajo dentro de plazo. Así que se resiente un poco el dibujo, no es tan bueno. Por ejemplo, de Neil Gutch he visto trabajo muchísimo mejores, lo mismo con David de Gianfelice. Pero bueno, es lo que hay. Y como historia creo que está bastante bien. Está bastante bien logrado. Una historia entretenida. Y lo más fome es que el protagonista es Barry Allen, que todos sabemos que Barry Allen es fome. Ok, suena bien. Sí, está bastante bien. Así que espero la próxima semana continuar con el volumen 3, Beto. Ok. Me tuve que apurar un poco porque ya nos estamos pasando de la hora y media, así que creo que es hora de ir cerrando este podcast. Creo que basándome en la forma en la que le cortamos tiempo, creo que podemos sacar algunas preguntas. ¿Te parece si hacemos unas de fuego rápido antes de cerrar? Ok. JJ2049. ¿Cuál consideran la mejor y la peor película del género de superhéroes que hayan visto? La mejor, Captain America The Winter Soldier o Avengers Infinity War. La peor, ya lo dije ahí, Blade Trinity. Me cuesta pensar en una película más mala que Blade Trinity. Mira, yo Blade Trinity jamás la he visto completa, pero lo mismo aplica a Elektra, Catwoman y Suicide Squad. Entonces yo voy a ser más generoso y les voy a dar un empate a las cuatro. Las cuatro son la peor película de superhéroes jamás hecha y coincido con Winter Soldier. Después tenemos Arturo López. ¿Les gusta la etapa de Brubaker en X-Men? Sí, A secas. pero no es tan buena. Es probablemente lo más flojo que ha hecho Brubaker en toda su carrera, lo cual de ninguna forma es malo. Y aún así no es malo. ¿Vieron la serie de TV de Legion? ¿Qué les pareció? No. Sí, es bastante buena. Fue una sorpresa cuando finalmente la pude ver. Y el mismo Arturo. ¿Les gusta el personaje de Cable? Insisto, no hay malos personajes, solo malos escritores. El Cable de Rob Liefeld es muy aburrido. A lo largo de la serie hicieron cosas interesantes con él. Y a mí me gusta que lo hayan jubilado y que solamente recurran a él cuando tengan algo interesante que contar. Okay. JJ2049. ¿Cuál de todas las etapas de Romita Jr. como dibujante en The Amazing Spider-Man ha sido su preferida? La historia no la acompañaron, pero creo que está haciendo su mejor trabajo con Straczynski. Sí, ahí la cosa es, como artista, creo que no ha tenido una mala etapa en Spider-Man. Esto a colación de que esta semana sale la nueva serie con Seth Wells, pero sí, con Straczynski no hubo buenas historias, pero pues eso no tiene nada que ver con el artista. A mí en general su Spider-Man siempre me ha encantado y ha sido interesante ver la forma en la que evoluciona el estilo de Romita Jr. y comparar de repente lo que hace en años recientes a lo que hacía atrás. Okay. Y Arturo López. ¿Creen que ese año haya noticias de los mutantes en el MCU? ¿Cuándo? Este año. ¿Creen que se haya noticias de los mutantes en el MCU? ¿En el MCU o con una conferencia de Kevin Feige? No, con confesión de Kevin Feige, no. No creo que haya nada que vaya a decir, pero pues sí. Yo creo que es probable que en la película algo de eso veamos en la película de Doctor Strange. Sí, si todo apunta a que va a estar el profesor Xavier interpretado por Patrick Stewart, pues eso. Pero de eso a que haya noticias, yo creo que más bien será hasta el próximo año en D23, cuando nos digan si habrá algo más próximamente. Definitivamente va a haber. ¿Cuándo? Ese es el tema. Sí. Y Mugi, ¿quién ha escrito el Batman más emo que recuerden? El más emo. Jim Starlin. Probablemente. O Marv Wolfman. Porque tenemos que irnos probablemente a Lonely Place of Dying como la historia más emo de Batman por razones comprensibles, ¿no? sí, pero yo diría que es más emo en A Death in the Family que es de Jim Starlin. Sobre todo el último número. Puede ser. Arturo López, ¿qué artista les gusta más, José Luis García López o George Pérez? Ay, Dios mío, ¿cómo? Te doy. García López. García López. Pero, wow. Como artista, García López, pero es que son cosas distintas lo que hacen. García López tiene poco arte secuencial, pero cuando lo hace muy bien. Y George Pérez es el maestro de llenar una página de gente y hacerlo de una forma que sean distintivos unos de otros. Entonces, sí, es muy difícil compararlos. Probablemente sean los dos artistas más influyentes en DC para varias generaciones, pero en términos generales, sí pondría ligeramente arriba a García López. Sí, ahora yo creo que le hace un flaco favor hablar de George Pérez como solo el tipo que mete un montón de personajes en la página. Es difícil no notar eso, pero a la vez es un buen artista, es un tipo que dibuja bien, que se entiende bien la historia, que hace buenas secuencias. Tal vez donde no es tan llamativo es en el diseño de página, que suele no ser, no salirse de las convenciones del género, pero o sea, vamos, está metiendo generalmente 20 personajes por página, entonces no hay mucha gente que haga eso. Sí, es más, su trabajo es más funcional que vistoso. Y García López se las arregla para hacer las dos cosas. No, es vistoso también el trabajo de George Pérez. Sí, o sea, yo creo que, como dije alguna vez, aprendí a disfrutar o a entender la gracia de los personajes, o sea, de los cómics de superhéroes en términos visuales, como cuando el primer artista que me voló la cabeza como lector joven fue George Pérez cuando vi los New Teen Titans. Entonces, yo creo que sí, tiene algunos cómics en particular, aunque no sé, tienes que tal vez ponerte a buscar aquí y allá, porque no. Sobre todo cuando hace cosas como Avengers, donde hay demasiados personajes, es más difícil, pero si hay un tipo que logra darte esa sensación de operática y de acción con muchos personajes, es Pérez. Cuando ves a Pérez haciendo los New Teen Titans, cuando ves a Pérez haciendo Crisis de las Tierras Infinitas, por confuso que pueda ser Crisis de las Tierras Infinitas, el que logra darte esa sensación de batalla campal de superhéroes es Pérez. No, sí, sigo pensando que es más funcional que Visos. Yo creo que se luce bastante, tiene un excelente dominio de la figura humana. Es algo que fue perdiendo con el paso del tiempo, obviamente por sus enfermedades, pero es algo que domina con largueza, diría yo. Su número más dinámico de los New Teen Titans sigue siendo bastante más soso y aburrido que un número promedio de John Byrne en los X-Men. I rest my case. No. Bueno, pasando a lo que sigue, Arturo López, la pregunta del año, ¿Batman y Superman con o sin calzones de fuera? Con calzones afuera. Batman sin, Superman con. Ok. Yo con ambos con los calzones afuera. Tony Saya 94, ayer leí FF 511, ¿conocen historias de los personajes salgan del cómic? Yo solo recuerdo un par de Deadpool y me parece un recurso interesante. ¿Qué dijiste? No te entendí nada. ¿Conocen historias donde los personajes salgan del cómic? Yo solo recuerdo dos historias de Deadpool y me parece un recurso interesante. Yo le preguntaba si salirse o romper la cuarta pared y nunca me contestó, entonces no sé a qué se refiere, pero de salir del cómic hay muchísimas y por ejemplo una de las formas más interesantes Animal Man. en la cual Animal Man, por ejemplo, pero recientemente probablemente el uso más interesante que le han dado es en Nancy. Multiversity. La tira cómica conocida en Latinoamérica como Periquita. Ah, bueno, sí. Estaba pensando en superhéroes, No pero leas solo sí. superhéroes, Esteban. Hay más cosas allá afuera. No, leo solo superhéroes, pero pensé que estábamos hablando de eso. Pero bueno, sí, hay. Sí, Nancy. Hay una tira que tienes que buscar donde Nancy está robando galletas. Ese en particular es muy bueno. Que es el ejemplo especial de eso. También hay un tipo que se dedica a hacer un cómic que hace eso, que tiene una secuencia de. No recuerdo cómo se llama el personaje, algo así como el personaje de que rompe la cuarta muralla, no me acuerdo, que tiene que rescatar a un gato de un árbol. Que también está por ahí como ejemplo de ese tema. Pero volviendo al tema de los cómics de superhéroes, yo creo que el Multiversity, Morrison lo ha hecho varias veces. Multiversity fue su último intento y antes de eso lo había visto en Animal Man. Y hay varias cosas, por ejemplo, Stan Lee y Jack Kirby aparecieron en varios cómics de Marvel. Aparecieron tempranamente en los Fantastic Four con Doctor Doom. En fin, hay muchísimas instancias donde se rompe la cuarta pared. Sí, She-Hulk es un personaje que lo hace muy a menudo. Y después de eso tenemos de Arturo López. ¿En verdad es tan mala la etapa de Austin en los X-Men? ¿Por qué? ¿Beto? Porque el tipo no sabe escribir. Como artista es decente, pasable, pero como escritor es incapaz de hacer desarrollo de personajes de forma sostenida y sus estructuras narrativas son básicas. Es hacerles un elogio. La verdad es que es un mal escritor. Punto. No, no hay mucho más que decir. Okay. Y ya para cerrar y acabar con las preguntas, tío Coy, en el último podcast hablaron de los color flatteners. ¿Qué es eso? No, no, no son flatteners. Flatteners sería alguien que aplasta. Y no, son flatters, no flatteners. Sí. Porque si de eso se trata, pues hay prensas que se encargan de hacer que el papel se mantenga plano. Ahí sí no necesitamos que haya más flatteners. Ok, a ver, ¿qué es un separador de color? Que creo que sería la traducción correcta. No, es que no es el separador. Aquí, imagínate que cuando ves ahora el color digital, imagínate que alguien si fuera el encargado de hacerle el color a la antigüita. Nada más encargarse de que esto es color carne, esto va en café, esto va así, los fondos van así. Quien se encarga de separar los colores de las figuras, eso es el flatter. Muchos de los coloristas más famosos, por decirlo de algún modo, los más ocupados, a fin de ahorrar tiempo para no hacer esto, contratan un asistente de color, que es el crédito que suelen darles, asistente de color, que lo que hacen es hacer los colores en flats, los colores planos. sin texturas, sin luces, sin sombras, sin profundidad. Ese es el trabajo de un flatter. Lo que hace es hacer como si fuera, como si lo colorearas tú, que agarraras tus crayones y te pusieras a colorear un cómic. Esa es la labor del flatter. Se encarga de separar el color que lleva cada cosa, pero sin darle ningún efecto. Ya después viene el colorista y le da el acabado. Entonces es una labor que generalmente cuando le ponen crédito dice asistencia de color. Generalmente es eso, alguien que se encargó de poner la base de color antes de que viniera el colorista a darle los acabados ya con luces, sombras, profundidad y cualquier clase de efectos. Sí, mira, la forma más fácil de explicarla, porque esto también tiene que ver, es que busques, por ejemplo, ándate a la página, creo que debería estar ahí todavía, en la página de Tony Moore, y descarga alguna de los escaneos en alta resolución que tiene de sus originales. Eso pásalo a un Photoshop. Si no tienes Photoshop, hay una página que se llama fotopea.com donde puedes utilizar Photoshop en línea sin pagar y legalmente. Ábrelo y trata de colorear lo que sea. Trata de colorear nomás la página. Cuando aplicas un bote de pintura, los colores salen dentro del rango de tolerancia que configures, salen de los bordes de las imágenes, porque las líneas habitualmente no son cerradas. En muchos casos, por ejemplo, si estás viendo un dibujo de Chris Samney, ves que los contornos no están cerrados. Entonces, si vas a colorear una pierna, un brazo, lo que sea, si aplicas un bote de pintura, el color sale para todos lados. Entonces, ¿qué hacen? Como etapa previa al coloreo definitivo, tienen que separar cada uno de los objetos de la viñeta en distintas ¿cómo se llaman? Se me olvida cómo se llaman, capas. Entonces de repente tienes una página que va a tener 100, 200 capas, no tengo idea, puede tener muchísimas capas de acuerdo al número de colores que vas a utilizar, los efectos, la posición en la que están los personajes, etcétera. Y esa es una labor muy tediosa que no es específicamente creativa, sino que es más de preparación del trabajo definitivo del colorista, y en eso se apoyan a veces los coloristas para poder hacer más trabajo, más coloreado definitivo. Tener una persona que haga primero todas esas separaciones de los objetos que después van a ser coloreados, ordenarlos en las distintas capas para que después venga el colorista y los vaya terminando. ¿Se entendió, Beto? Más o menos. Estuve medio enredado. Prometiste que era la forma más sencilla y creo que fue más enredado de lo que debería. Pero sí, para fines prácticos, así funciona. Bueno, más sencilla en términos prácticos, si quieres entender un poco cómo funciona el coloreado, más que decirlo en términos muy generales, conceptuales. Sí. Muy bien, Beto. Con eso entonces estamos terminando este podcast. ¿De verdad logramos terminar todas las preguntas? Pensé que no íbamos a llegar. Sí, yo vi que no eran tantas y no eran ninguna tan compleja. Dije, sí, se acaba. Okay. Muy bien, Beto. Qué bueno que te toca editar a ti. Sí, supuse que dirías eso. Con eso estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, la publicación anticipada de Tierra Prima y en exclusiva por alrededor de 2 semanas, y la publicación de cada uno de nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Aquaman y el próximo vamos a tratar de dedicárselo a Peacemaker. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de si nos pueden apoyar en Patreon o forman parte de alguna de nuestras comunidades, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si conocen a alguien que le puedan interesar los temas que aquí tocamos, pásenle los enlaces, a lo mejor encontramos más escuchas. Recuerden que pueden unirse a nuestro Discord ingresando en bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y Beto, a pesar de su modestia, también tiene su propio Patreon donde está publicando sus artículos, Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X en lugar de doble C. Habitantes del futuro, donde sea que estén escuchando este pod, habitantes del futuro, en cual... Oh, ¿cómo era? Donde sea que estén. Ah, eso. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.